Como siempre, cada noche de nuevo, bienvenidos, queridos oyentes, a una noche más en Metropólica Radio Internacional, Noches Bajo el Farol. Nuestro equipo de trabajo ya aquí está en la mesa cuadrada, en la mesa de madera, en la mesa nuestra representativa de mesa de trabajo en Metropólica Radio Internacional. Javier, buenas noches, bienvenido a Metropólica Radio, a Noches Bajo el Farol. Buenas noches, Miguel, buenas noches a todos nuestros oyentes. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, como siempre, cada 8 días. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es sobre la crianza. ¿Cómo educar a nuestros hijos de manera adecuada? O cómo maleducarlos también. La idea es conocer los dos paralelos para poder aprender un poquito más y adquirir herramientas en torno a ese proceso. Porque actualmente hay mucho padre joven que desconoce, o a veces tiene conocimiento pero no quiere seguir la misma línea de cómo los papás los educaron. Entonces la idea de la noche de hoy, o el día de hoy, no sabemos de dónde nos escuchen, porque nos escuchan de todo el mundo, sí, es brindarles herramientas y estrategias. Ya saben que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, nos pueden escribir por los diferentes medios para poder contestar sus preguntas. El globito azul, ¿no? El globito azul. Cualquier pregunta nos pueden hacer, darla a conocer, y también si tienen también un punto de vista, bienvenido sea. Pautas de crianza, modelos de crianza, como lo queramos llamar, crianza básicamente de los hijos. Pautas de crianza en Colombia, modelos de crianza en México, estructuras de crianza en España, crianza de los hijos, vamos a hablar hoy en Metropólica Radio. Y tenemos un invitado especial, un amigo de hace algunos años, en los que sé que esas pautas de crianza le llegan muy al pelo, porque es papá también, y además de todo, pues durante muchos años ejercimos el mismo, compartimos escuela, compartimos docencia, ¿no? En algunos colegios aquí en la ciudad de Villavicencio. El Sergio Reyes, él es abogado. Bien, buenas noches, Sergio, bienvenido hoy a Metropólica Radio Internacional. Buenas noches, Miguel, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para todos los oyentes. Agradecido por estar con ustedes, aprendiendo también del proceso de pautas, que no hay una directriz definida, pero creo que todos podemos buscar la forma de llegar a ello. Ok, muy bien, bienvenidos entonces todos ustedes. En el fondo está sonando la delicia Iron Maiden, Sound and Steel. Hoy estamos pesados porque vamos a hablar de pautas de crianza en los jóvenes, cambia la estructura. Javier, ¿qué es una pauta de crianza? ¿Qué es un modelo de crianza? ¿Y sobre qué bases vamos a... sobre qué nos basamos para hablar de eso? La crianza es cómo nos educan, nos enseñan, de cierta manera nos moldean en nuestra infancia, entendiendo que los niños, de cierto modo, haciendo un ejemplo, una analogía, son como una esponja, absorben todo lo que decimos, cómo actuamos y cómo expresamos. Por eso muchas veces hago referencia a un meme donde el papá le grita al niño y el niño le grita al perro o al gato. Por eso es muy importante pensar antes de hablar y saber muy bien las consecuencias y el resultado, porque después dicen, ay, pero es que él, ¿por qué se comporta así? Si cuando niño se comportaba diferente, porque cuando niño le daba miedo, le daba temor expresar algo, porque el papá le decía, quiere llorar, venga, le pego para que llore por algo. Entonces la idea es realmente cómo castigar, cómo educar, cómo hablarle a nuestros hijos, porque muchas veces hablamos por hablar pero no medimos las consecuencias. Una adecuada crianza es mirar el por qué, el para qué, el cómo y el cuándo, porque muchas veces educamos por educar o nos centramos en técnicas arcaicas como lo hacían nuestros abuelos, tatarabuelos, que no era lo más adecuado posible. Actualmente hay cientos de técnicas que utilizan el arte, la literatura, el juego, utilizan diferentes estímulos para que el niño crezca y se estimule cada vez más. Un ejemplo de ello es que en la psicología se utiliza mucho el condicionamiento clásico, es conductismo, sí, en donde se premia al niño, al sujeto, cada que hace esta acción. ¿Qué van a hacer los papás? Hagan en un cuaderno, en una pared, un cuadro, unas tareas, unas normas muy sencillas. Cada que el niño la cumpla, le pone una estrellita, una carita feliz. Le dicen al niño, si cumples esta al final de la semana, si llenas el cuadro, te damos algo que te guste, un helado, una galleta, y a medida del tiempo le sube cada vez más las normas. Así el niño genera unas pautas, unos hábitos y una estructura mayor fundamentada. Porque muchas veces le dan libre albedrío y después dicen, ay, pero ¿por qué hace eso o aquello? Porque nunca se le enseñó. Obviamente hay que entender que el niño, que sea niño, entiende, él comprende. No hay que hablarle ni cortado, ni balbuceado, hay que hablarle común y corriente. Entre mejor le hablemos, mejor va a hablar, mejor va a aprender. Sí, porque es una personita, básicamente. Lo que dice Javier es total y absolutamente cierto. Es conductismo, conductismo total. Y es útil en las primeras pautas de crianza. El conductismo es una de las herramientas, bueno, yo soy conductista, más fuertes que tiene la psicología, porque es meterse en la cabeza, en el corazón, en las estructuras mentales de las personas. Y este condicionamiento operante, el condicionamiento clásico, los papás habitualmente lo ven y creo que se van más, y yo estoy hablando un poco de más, Javier, lo digo por la experiencia terapéutica que he tenido, y es que se van más hacia los estímulos con respuestas negativas. Es decir, le voy a pegar, eso yo no lo hacía cuando era, a mí me pegaron cuando era pequeño, y mire cómo me crié de grande, soy un buen hombre. Sí, hay algunos papás borrachos que dicen que cuando les pegaron, que eran pequeños, le dieron y son buenos hombres. Ese tipo de conductas hay que comenzar a evaluarlas, y de ese es el tema sobre el que vamos a tratar hoy. Pero ojo, las pautas de crianza realmente no van a ser unas recetas, porque es que esto no son recetas, y no son recetas que están establecidas ni proporcionalmente establecidas, porque no hay una norma que nos diga que los hijos deben ser educados de X o Y forma. Uno educa a los hijos, no vienen los papás, ninguno llega con un manual debajo del brazo, ni el hijo tampoco llega debajo del brazo, tampoco llega con una arepa, eso es falso. Y estos básicamente son acuerdos que debemos empezar a concretar primero con nosotros mismos, evaluar nuestro proceso como tal educativo, lo que nosotros aprendimos a hacer, y comenzar a planear de alguna manera cómo hacer que esto sea eficaz y efectivo para nuestros hijos. No podemos basarnos en que a mí me educaron de tal forma y yo debo educar a los hijos de la misma manera en como nos han educado, sin obviando los tiempos modernos, Javier. También entender que esto no es psicorrígido, una camisa de fuerza, sino que es algo que se va moldeando, que es algo flexible, que se va cambiando, ensayo y error. Un ejemplo, una familia tiene 3 hijos, siempre al mayor le dan más duro, al del medio un poquito más flexible porque ya han aprendido los papás, y al menor demasiado flexible. Pero la idea es que tampoco esperen hasta el 5º, 8º, 10º hijo para así aprender de que lo que hicieron con el primero estuvo mal, sino la idea es ir corrigiendo a medida que observen el error, preguntarle a un profesional, leer, pero no tampoco saturarse de información. Busquen un equilibrio, hagan diferentes tipos de actividades, convérselo, lleguen a un acuerdo, como lo decía Miguel, pero no pueden realmente imponer, es que usted tiene que hacer esto, es que le toca hacer esto. Pongan normas sencillas para que el niño realmente aprenda, pero si le dicen, no, es que tiene que resolver el álgebra de Baldor, o no la resuelve ni Chuchito, como para que usted le venga a poner una norma que es casi que imposible. Póngale normas sencillas, alza los juguetes en el canasto, listo, entendió, fácil, práctico, lo hizo, lo resolvió y aprendió un hábito. Básicamente, para lograr entender un poco lo que vamos a hablar, vamos a definir las dos palabras de una manera mucho más consciente. ¿Te parece, Javier? Sí, señor. La primera es qué es crianza, y la segunda qué es pauta. Bueno, la crianza, lo has dicho hace un momento, Javier. Las crianzas son, es un acto, es el acto de criar, ¿no? Es el acto de criar y de crear. Ojo, hay dos palabras, de criar y de crear una persona. Entonces, la crianza es el acto de crear también una persona, porque estamos creando a un ser humano, estamos creando a un adulto. Es cuidar, es alimentar, también de alguna manera es imponer ciertos castigos, educar, es desarrollar en un sentido proporcional a un ser vivo. Ojo, no educamos ni criamos las piedras, educamos seres vivos, incluso las plantas tienen la capacidad de tener una crianza, es decir, bueno, hay un direccionamiento. Si yo pongo una planta al sol, pues va a crecer de una manera completamente distinta. Entonces tiene que ver con los seres vivos. Esta palabra se le atribuyen, tiene varias atribuciones, ¿cierto? Tiene varias atribuciones, y muchas de esas atribuciones van enfocadas en lo religioso. Y algunas personas, y aquí pues vamos a hablar un poquito de ese tema, y es que los papás hablan en el tema de la crianza religiosa basada en el concepto de la moralidad, y lo decimos que no siempre todo lo religioso es, pues, tiene que ver con la moralidad, pero la palabra crianza también tiene un estigma total y absolutamente religioso. Y la palabra pauta, ¿qué son pautas? Son normas, básicamente son direccionamientos, son límites, son estrategias, son estructuras. Sin ir al exceso, no es que ahora pongan mil normas al niño. No, nada, pautas de conducta, por ejemplo. Y básicamente es eso, ese tema. Sergio, ¿estás que te hablas? ¿Nos vas a decir algo? Gracias. Desde el punto de vista normativo, pues es evidente que la norma regula el comportamiento del ser humano hasta cierto punto, pero dentro del hogar prácticamente existen sí pautas que logran cómo hacer definir la crianza o cómo ejercer un poder sobre la crianza de un niño. En Colombia, el Bienestar Familiar, el ICF, identificó tres tipos de crianza. Desde el año 2020, pues en Colombia, pues sale un estudio donde podemos identificar que existen lo que hablaba acá el compañero sobre la crianza de estilo autoritaria, que es como la más común en nuestros hogares colombianos, que es donde el padre o la madre tienen el poder absoluto del dominio bajo la autoridad del menor, que hoy en día es una costumbre en muchos hogares colombianos. La otra pauta que podemos, o estilo de crianza, es el permisivo, ¿sí? Que podemos encontrar como llamamos síndrome del emperador, que es que el niño haga lo que él quiera. Y eso es una forma de crianza, ¿no? Son estilos de crianza. El principito, sí señor. El principito, se me había perdido el audio. Y hoy en día pues encontramos en los hogares mucho más como más académicos o más, es un estilo más social, que es el estilo democrático, donde el diálogo prima en esta labor tan importante que es la crianza. Y es que, Sergio, tú dices una cosa que es total y absolutamente y tenemos que tener en cuenta, y es que obviamente tiempo atrás se creía o se tenía la certeza de que la manera de educar a los hijos era con golpes, la manera de educar a los hijos era una manera total y absolutamente restrictiva. Creo que eso no funcionó, por eso las técnicas han cambiado, por eso tenemos una sociedad tan descompuesta, tan frágil en este momento, tan rota. Hombres que, adultos, que muchos nos llegan a consulta diciendo que es que llorar es de gallinas, llorar no es de hombres, y la negación, aprendimos con esas pautas de crianza antiguas, de los golpes, a negarnos las emociones, a castrarnos las emociones, a eliminar ese segmento emocional tan natural y obviamente propio y no exclusivo, pero sí natural en los seres humanos, y los cambios hacia lo positivo, hacia la nueva forma de educar, en la que dice también Sergio, pues nos ha llevado a empezar a construir de aquí en adelante una próxima generación con nuevas pautas de crianza. Anteriormente ocurría que a los hombres les exigían muchísimo más, les invalidaban, como le decía Miguel, sus sentimientos, sus pensamientos. No, es que usted no puede llorar porque usted es hombre, usted debe decir así, asá, y comportarse de X o Y manera. A la mujer le flexibilizaban mucho más, pero al mismo tiempo le impedían ciertos derechos. Usted, mujer, no puede hacer ciertas actividades, no puede tener ciertos roles, porque van inclinados hacia los estereotipos. Por eso es muy importante lo que decía el compañero. Hay diferentes tipos de crianza, pero no es que sea una camisa de fuerza, no es que sea un libro, no es que sí o sí toca hacer la manera, sino a medida del tiempo se va moldeando, puliendo. La idea es que, como se dijo en un principio, llegar a un acuerdo, llegar a tal punto de que todas las partes involucradas estén de acuerdo en el proceso, porque esto no es algo que nos enseñen en la universidad, no es algo que nos lo enseñen en diferentes contextos, sino que es algo que se va aprendiendo a través de la experiencia, del diario vivir y de diferentes cursos y actividades, porque, como lo decíamos, es bueno acudir a diferentes profesionales que nos pueden dar herramientas, como un psicólogo acreditado, no un charlatán, no el don Chucho de la tienda, sino realmente ni el taxista ni la que le dé el tinto, sino realmente alguien que tenga las capacidades tanto experienciales como teóricas que pueda brindar un proceso de acompañamiento. Sí, Javier, definitivamente es muy importante que los niños aprendan a crecer con normas, pero también aprendan a crecer con esos límites, ¿no? Esos límites propios, impuestos. Por eso la capacidad de aún imponerse límites. Libre albedrío. Siempre es bueno tener ciertas pautas, ciertas normas. Ni demasiado rígido, ni demasiado flexible. Es bueno encontrar cierto punto de equilibrio. Darle ciertas pautas, cierta estructura al niño, pero también dejarlo pensar. Porque muchas veces le dicen, es que tiene que ser abogado porque todos somos abogados. Es que tiene que ser médico, cirujano porque todos somos cirujanos. Déjelo escoger. Dele dos opciones y que él escoja cuál le gusta más. ¿Quiere la de vainilla o de fresa? Pero si le dice tiene que comerse vainilla y no le gusta, va a llegar el día de que se convierta en una persona dependiente de las demás. Si no está alguien, no podré decir qué me voy a poner, qué voy a hacer. Si renuncio a un trabajo esclavizante o no, solo porque me acostumbré a ser dependiente de los demás. O si no tiene para comprar helados a todo mundo, haga algo muy práctico. En la casa hoy tengo muchachos, tengo papas con salsas y papas sin salsas. ¿Qué quieren? Sí, la forma a veces como se dicen las cosas. No, que yo quiero papas con salsa. Ok, yo te pongo las papas y ve a la nevera y échale tú mismo las salsas. Deje que el niño también haga actividad. Va a la cocina, ayúdeme a pasar esto, aquello. Pero no le diga, siéntese acá, uy, no coge el plato porque se le va a caer. Entonces, lo coma derecho. A una urna de cristal. Déjelo salir, déjelo explorar, que conozca el mundo, que coja el pasto, que se eche tierra a la boca. Eso no se va a morir, pero va a coger, como dicen las abuelitas, va a coger defensa. Va a tener más fuerza para enfrentar el mundo. Se vuelve berraquito. Pero se vuelve berraco. Berraquito, como dice mi abuelo. Pero si le encierra, nunca le va a salir. Después llega la adultez, ay, pero él porque se enferma todo el tiempo, está apestadito. Mi abuelo decía, el berraquito y el vaselino. El vaselino era el que se resbalaba por todo. Y el berraquito era el que, berraquito viene de barranco, ¿no? La palabra berraquito viene de barranco, de sostenerse. Y la palabra vaselino viene pues del que se niño que, deje que el niño se enfrente al mundo. Usted no va a estar toda la vida al pie de su hijo. El día que usted fallezca, ¿qué va a hacer el niño? ¿A quién va a buscar? La idea es que déle cierta libertad para que él sea libre, autónomo de sus decisiones, porque el día que usted no esté, ¿qué va a pasar con esa criatura? Bien, vamos a escuchar un tema musical y luego de este tema musical vamos a entrar con unas pautas de crianza para que los oyentes comiencen a escribir ahí en el globito, metropolicaradio.com. Ahí en el globito pueden escribir sus preguntas sin ningún problema. También en el chat, los que están en Telegram, los que están en WhatsApp, los que están en todas las redes sociales pueden empezar a hacer preguntas. Vamos a escuchar Así Eres Tú de Paul Gilman y esta es Metropolica Radio Internacional. Gilman, así eres tú, de Metropólica Radio Internacional. Y tenemos este próximo, bueno, Javier, hermano, tú eres el indicado para este ejercicio, porque las pautas de crianza no llegan fáciles. Eso es mentira. Cuando uno era pequeño, la abuela decía, es que tengo uno de hijos, porque es que cada hijo llega con la arepa debajo del brazo. No, no, eso es mentira. Yo digo en los procesos terapéuticos a papá y mamá, que es a los hijos más que cualquier otra personita, les digo lo fácil que es ser hijo. Finalmente, ser hijo es muy fácil. Ser papá es un poco más complicado, porque el papá y los papás intentan de alguna manera, y lo digo porque soy papá, darle como a cada uno de los hijos el lugar, no que le corresponda, sino el lugar que uno piensa que probablemente el hijo necesite, ¿sí? No es que uno se incline hacia un hijo o hacia otro, sino que uno como papá de alguna manera intenta determinar qué es lo que cada hijo podría llegar a tener, ¿cierto? O necesitar en algún momento. Pero es falso aquello de que el hijo llegue con la arepa bajo el brazo. No, no es tan así. Hay un proceso de aprendizaje, y el proceso de aprendizaje como papá y también como hijo. Pienso que ser hijo tampoco es fácil, pero es mucho más fácil ser hijo que ser papá. Les tenemos una noticia, algo muy importante que les puede interesar, que va en relación al tema que el día de hoy estábamos tocando. El día sábado, este sábado 26 de noviembre, vamos a hacer un curso de 3 horas intensivo. Se llama Inteligencia Parental, la mejor vía para la educación y crianza de los hijos. Los temas son gestión emocional, aprende cómo manejar tus emociones, comunicación, comprende a través de técnicas qué es lo que tus hijos quieren comunicarte, y la parentalidad, conocerlos, conocer las responsabilidades que tienen frente a la educación de los hijos. Este curso es virtual, certificado, lo va a dictar un psicólogo experto en el tema, tiene doctorado en pautas de crianza, en familia. Las personas que estén interesadas en este curso pueden escribir al número de la empresa, que es 324-582-7757. Es muy bueno, muy interesante, es teórico, práctico, es basado en la teoría, no en la experiencia. Aquí no vamos a rezarle la velita ni con chamán, no, es 100% un psicólogo experto, con doctorado, con estudios, con conocimiento de caso. Entonces, si alguien está interesado en cualquier parte del mundo, este curso va a ser muy bueno, porque les va a dar herramientas de cómo criar adecuadamente a su hijo. Por eso los que decíamos hace un momento, vaya expertos, a profesionales que nos puedan brindar herramientas y estrategias. Por eso sea al comienzo que es carretazo aquel de que el hijo trae una arepa del brazo. Necesitamos, obviamente, y en este instante, en este momento de la historia de la humanidad, que tenemos tanta información abierta y tantas posibilidades, es interesante lograr tomar el curso. Nadie nace educado, todo el tiempo manera. Estamos aprendiendo. Por eso nuevamente hago la invitación. Es un curso muy interesante, es muy bueno. Si desean participar, solamente deben inscribir al número de WhatsApp de la empresa, sus datos, nombre completo, cédula, correo. Tiene un coste de $100,000, pero véanlo como una inversión, porque van a aprender, van a adquirir conocimiento, habilidades y estrategias. Se va a dar un certificado por este curso, un certificado que avala, que acredita que usted adquirió las herramientas y conocimiento para poder criar a su hijo. Incluso a nivel jurídico, cuando se está en proceso de separación con su esposa, con su pareja, el juez le va a pedir, bueno, usted ha asistido a cursos de crianza para saber si usted realmente puede quedarse con la custodia de su hijo, sí, no. Entonces, realmente, si alguno de los oyentes desea separarse de su pareja, haga este curso si usted se quiere quedar con el hijo, para que lo pueda criar bien, lo pueda educar de una manera adecuada. Entonces, queda la invitación cordialmente, todos invitados, 3 horas virtual, certificado, con un psicólogo que tiene gran cantidad de experiencia, información sobre al respecto en el ejercicio. Es necesario tener una pauta dinámica y didáctica en este ejercicio. Los mitos de la crianza, existe una serie de mitos fuertes frente a la crianza de los hijos. Uno de esos primeros mitos es que a los niños hay que darles todo, los papás, pareciera que como si no se les dieran cosas, los hijos se fueran a ir de la casa o fueran a crecer incompletos. Y hay papás que intentan cubrir las carencias afectivas con exageraciones económicas, materiales, ¿no? Mi hijo en la habitación, cuando tenemos, bueno, en mi caso, en mi proceso terapéutico, cuando tengo temas familiares, lo primero que le pregunto a los papás es: descríbeme la habitación de su hijo, ¿no? Que tiene un televisor grandísimo, de 50 pulgadas. Dicen los papás orgullosamente: es que tiene el televisor más grande de la casa. Y es que además tiene el computador en última tecnología. Y es que este muchacho tiene videojuegos, cantidad de cosas. Y no tiene que hacer nada en la casa. Solamente tiene que estudiar. Y no estudia. Ahí está el hijo príncipe. Sí, no tiene que hacer nada. Sí, claro. Tiene que hacer muchas cosas. Esos mitos, Javier. Algunos mitos que conozcas, que hayas encontrado, vamos a utilizar aquí el tema de lo práctico, que hayas descubierto, con los que te hayas tropezado en los procesos psicoterapéuticos, en la comunidad terapéutica nos encontramos con una cantidad de cosas. ¿Algún mito que te haya quedado dando vueltas? Mito: el hijo no es perfecto, el hijo todo el tiempo aprende. No, es que él era perfecto, él es el más bonito del mundo, el más inteligente. La verdad, para mí usted es bonito, pero para el resto de la sociedad usted es común y corriente. Y también es bruto. Y también es bruto. En muchísimas cosas. No lo compare, porque yo puedo ser inteligente para la psicología, pero alguien puede ser inteligente para el inglés. Por ejemplo, tú eres malo en el arquitecto. Yo no sé dibujar. Pésimo, tremendamente mal, hermano. Y yo soy pésimo matemático, por ejemplo. A mí las matemáticas... Cada quien tiene habilidades diferentes. Sergio, ¿es bruto en qué cosas? En muchísimas cosas. Sí, y sin embargo nos hacemos creer, le hacemos creer el cuento a nuestros hijos que es que mi hijo es muy inteligente. No, no, señor, su hijo no es inteligente. No comparemos. Es hábil en un par de cosas. No generalicemos, porque dicen, no, es que es la más preciosa, es el más inteligente, todos son perfectos. Señora, señor, la perfección no existe. Eso es un mundo que constantemente está evolucionando, cambiando, transformándose. Nada es estático. Como usted era de niña, no es como es actualmente, porque día a día vamos aprendiendo. Lo que ocurra hoy es único y repetible. Es decir, que disfruten la vida. No sean tan exigentes ni con ustedes mismos ni con sus hijos. Disfruten esa etapa de la infancia en donde sus hijos lo van a buscar, le van a preguntar, lo van a abrazar, porque después cuando llegue la adultez van a decir: ¿por qué mi hijo no me abrazó? ¿Por qué mi hijo nunca me llama? ¿Por qué mi hijo nunca está conmigo? Porque usted, cuando su hijo estaba en esa etapa de depender de usted, nunca estuvo. Entienda que así usted viaje por todo el mundo y le traiga el balón de Qatar, le traiga un poco de cosas, eso no va a cubrir el vacío emocional. No hay compensación. No hay compensación. La idea es que creen un vínculo con sus hijos, una alianza, una red de apoyo, que se articulen, que el día que usted se enferme, su hijo esté ahí. Pero si usted viajaba, si usted está en otras partes, no va a pretender que el día de hoy, cuando usted ya sea un adulto, una persona de tercera edad, su hijo arranque a correr, sabiendo que cuando él estaba pequeño y que lo necesitaba usted no estuvo para él. Es construir personas funcionales de alguna manera, adultos funcionales, y eso tiene que ver obviamente con el desarrollo de habilidades socioafectivas. Funcionales más no dependientes. Exactamente, funcionales más no dependientes, ojo. Y nos lleva al desarrollo de capacidades socioafectivas. Esa es una capacidad, es una habilidad que se aprende. A pesar de que nosotros somos seres psíquicos socioemocionales, las capacidades y las habilidades socioafectivas deben aprenderse. Y esas capacidades, esa socioafectividad que se aprende en la infancia, va a ser fundamental en la adultez. Por eso las pautas de crianza. Hay una palabra en portugués para hablar de los niños, y al niño en portugués se le dice crianza, crianza. Si no es el niño, sino crianza. Crianza en portugués significa el educado, el que se está educando. Esa palabra la carecemos en español, crianza. Y ahí obviamente parte toda esta estructura de las pautas totales absolutas. Otro mito, Javier, que tengas así en memoria. Los niños no lloran. El niño no puede expresar sus sentimientos. Él debe ser duro, fuerte, rígido. O sea, hombre, sea mujer, llore, es válido. No podemos invalidar los sentimientos o pensamientos de las demás personas. Hay unas personas que son más rápidas en ciertos aspectos. Perdón. No apresuremos el proceso de los demás. Y eso tiene que ver con la construcción de autoestima. Hay que estimular la construcción de autoestima en los niños desde muy pequeños. Si de pequeños no aprendemos a generar una autoestima estable, una manera, una autoestima, una autogestión, un autoequilibrio, una autoconfianza, una autovisión, una autoimagen de nosotros mismos, va a ser muy difícil. Y cuando realmente sea, cuando seamos grandes, realmente logremos encontrar. Y eso que estás diciendo tiene que ver con una de las pautas importantes, y es la construcción y el desarrollo de una adecuada autoestima. También es muy importante, crean y confíen en sus hijos. Si él es pequeño, usted es grande, pero las dos personas son seres humanos y los dos se equivocan. Nadie es perfecto. No juzgue a su hijo y no le dé látigo como si usted nunca en la vida se hubiera equivocado. Ay, pero usted, ¿por qué se cayó? ¿Por qué rompió el pocillo? Acuérdese, cuando usted era pequeño, algo también rompió o algo dejó de caer. Entonces tampoco le dé látigo como si usted nunca se hubiera caído, usted nunca hubiera cometido un error. Y eso tiene que ver, Javier, con reconocer las buenas y las malas acciones. Es decir, no solamente reconozcamos las buenas acciones, también hay que reconocer las malas acciones. Ojo que la palabra reconocimiento no tiene que ver solamente con aceptación. La palabra reconocimiento tiene que ver con entender la forma en cómo se construye esa buena o esa mala acción, desde la perspectiva de cada quien. Sí, hay personas, hay culturas en las cuales para nosotros los colombianos son cosas malas, para los africanos, por ejemplo, para las africanas es bueno salir sin brasier y con los, para los zulú, es válido, es con entendible. Con los codos cubiertos. Entonces, sí es el reconocimiento de las cosas positivas, de las acciones positivas y las acciones negativas de ambas partes, es decir, reconocer como papá que cometí algún error, y el hijo también enseñarle a reconocer que cometió alguna serie de error, Sergio. Esto, como padre, más bien creo que uno debe generar a su hijo que tenga criterio, que tenga autoestima, que sea fuerte mentalmente, pero para que eso exista, uno debe tener acompañamiento directo en todas las etapas de crecimiento del niño, del menor. En este caso, yo tengo un hijo y busco la forma de sacar espacio para que él supla sus necesidades de conocimiento y se sienta siempre apoyado en lo que él necesite. Pues está en un constante aprendizaje, y sobre ello es lo que me baso yo de apoyarlo y en todo lo que necesite desde su punto de vista cognitivo. Algo muy importante que hay que entender es que así los papás se separen, igual toda la vida va a haber un vínculo, que es el hijo de ustedes dos. Es muy importante que no peleen y no se pongan, no se distancien tanto, porque el que se va a ver más afectado es el niño. En ocasiones se separan y hacen que el hijo cambie la percepción del papá o la mamá. No es que él es malo, él es el peor hombre, la peor persona del mundo, pero es porque usted dice eso por sus sentimientos y cómo se siente en relación a esa persona. Pero no quiere decir que su hijo también tenga que sentir lo mismo, porque para él el papá es el ídolo, es el guía, es la persona a la cual se está también desarrollando. Por eso es muy importante que si ustedes se lleguen a separar en alguna familia, no pongan al hijo de por medio, no lo hagan pelear. Es que, ¿para dónde va a ir? ¿Su papá o yo? ¿Qué es lo que va a hacer? No lo pongan al niño entre la espalda y la pared. Denle libertad, denle que el niño pueda escoger. Acompáñenlo, quiéranlo, escojan diferentes alternativas. Un fin de semana yo, un fin de semana la mamá, y así mismo lleguen a un acuerdo. Pero no es que se separaron, se va del país, cambia de número, lo pierde, porque el señor también tiene derechos. A nivel legal, el señor también puede acudir pues a diferentes instancias para poder ver a su hijo. No es que se separaron y ya no es el hijo de él, ya no tiene responsabilidad. Si usted se separó, igual tiene que pagar cuotas alimenticias, tiene que pagar una manutención. Porque ojo, para los dos bandos, ¿no? Porque ahí se construyen dos bandos. El hijo no se está separando de papá y mamá. Los que se están separando es no una familia, se está separando una pareja, porque la familia continúa. Las familias son monoparentales, homoparentales. Hay cantidad de formas de ver la familia. Entonces, no se está deshaciendo una familia de ninguna manera. Simplemente están dividiendo territorios cada uno. Porque se transforma. Exactamente, simplemente se transforma y toma otra forma de familia. Te transforma, precisamente de eso se trata. Y se están separando, ojo, de la pareja, no de los hijos. Nos hacen una pregunta desde Ciudad de Panamá. Hay muchas preguntas y logré rescatar aquí el chat. Me perdonan si no voy a responder absolutamente todos, pero tengo una cantidad de preguntas en este chat. Me toca estar abriendo uno u otro. Ah, ya me funcionó el computador. Muy bien. ¿Cómo establecer límites coherentes? Supongo que la pregunta está así. ¿Cómo establecer límites coherentes? Pues, obviamente en pautas de crianza. Carlos Ordús, desde Ciudad de Panamá, y te agradecemos que estés allá. Dice que en este momento se encuentra en Caledonia. Y que la situación en Caledonia pues es un poco complicada, pero bueno, aquí no solamente extraje lo que el fundamento de la pregunta. ¿Cómo establecer límites coherentes frente a las pautas de crianza en las estructuras educativas, Javier? Los límites a nivel de coherencia, pues lo que se dice se debe cumplir. No es que si usted pasa el año y le regalo un carro de último modelo, realmente establezca normas, premios y recompensas que usted pueda cumplir y no lo ponga a tiempo tan lejano, porque dice, no, si usted se gradúa de la universidad y hasta ahora está en sexto bachillerato, hasta ahora está arrancando, le doy tal cosa, uno nunca sabe qué puede pasar en 5 o 6 años. Dele metas a corto, mediano y largo plazo, dele estrategias, dele una estructura basada en hechos. No hable por hablar, no es que le dices hoy tal cosa como un contentillo y después, ay, ¿yo qué le dije a usted? No, pero yo ni dije esto, yo nunca acordé eso. Entonces la idea es, lleguen a un acuerdo, dialóguenlo, modúlenlo entre los dos. No pueden imponer o no pueden poner reglas que no va a cumplir nadie, ni siquiera usted mismo, señor. Entonces la idea es, pongan cosas realistas que los dos se acuerden. Por eso es un acuerdo. Es importante en este caso tener una palabra clara, y la palabra clave es disciplina. Cuando alguien va a poner o a colocar o llega a algún acuerdo sobre alguna norma, utilizo los tres, intentamos en este programa utilizar la mayor cantidad posible de palabras, porque obviamente estamos sujetos a muchísimas culturas. Entonces, cuando usted imponga una norma o cuando acuerden una norma, tienen que tener en cuenta la disciplina suya, la capacidad que tiene usted primero para cumplir la norma. La capacidad que tiene usted primero para entender que la norma no va a ser establecida hacia el otro, sino que también usted es parte de la norma. Y ojo, tener mucho cálculo en la forma, como lo dices tú, Javier, hace un momento, en que la norma se va a cumplir y en el tiempo. Yo propondría que si alguien, por ejemplo, se usa muchísimo, muchísimo, muchísimo, si tú pasas la universidad, te va a comprar un auto. ¿Para qué? ¿Para qué le compra un auto si pasa la universidad? ¿Para qué? Dele cosas que realmente vaya a valorar y vaya a utilizar y vaya a apreciar. Porque si sabe que le va a dar un auto, pues no lo va a cuidar en algunos casos. Además que va a entender que yo no estudio por estudiar, sino porque me voy a ganar un auto. Es decir, voy a estudiar para ganarme un auto. Ese es el precio de estudiar, ganarme un auto. No le acostumbre a darle todo el tiempo premios, porque el día que no le dé un premio, entonces ¿qué va a hacer? ¿No va a estudiar? ¿No va a trabajar? ¿No va a salir adelante? ¿No se va a graduar? No va a luchar por sí mismo. Entonces la idea es que de vez en cuando lo premie, pero no lo premie por todo, señora. Se levantó de la cama, ¡bravo! Comió, ¡bravo! No, póngale reglas. Si al final de la semana coherentes, hizo todas las actividades, lo premió. Con coherencia. Con coherencia. Reglas que se cumplan. Realistas. Equilibradas en todos los integrantes de la familia. Y que como usted es el grande. No es que vamos a hacer dieta y solamente el niño come verdura y los otros no. Del ejemplo. No hay que decir groserías. Y usted todo el tiempo está echando la madre, está haciendo groserías, está blasfemando. Entonces la idea es que también no consuma drogas. Ejemplo. Y el papá se la pasa borracho. No fume. Y el papá se la pasa fumando. Es decir, hay que ser coherente en ese sentido. Y en ese caso, por eso hablamos inicialmente de el respeto por la disciplina y ser totalmente objetivo. Y ojo, yo pensaría que el alcanzar metas, porque es parte importante en este ejercicio de montarse los límites o de agregar, de poner límites, de establecer límites, es alcanzar metas, es decir, tener metas alcanzables y enseñar a los hijos a que puedan alcanzar metas y que se sujeten a alcanzar metas. No solamente sin poner una norma. No le dé todo a su hijo. Norma, deje que su hijo también luche por esas metas. Porque lo que hicimos hace un momento, si usted le da absolutamente todo, ¿qué pasará cuando no esté su hijo? Entonces, la idea es que realmente, ¿cómo podemos educarlo? Le quería preguntar a nuestro invitado, como es papá, ¿qué mito ha escuchado o qué ha observado que a veces hacen malos papás? Desde su perspectiva, ¿en qué se pueden equivocar? Sí, pensando en mitos, siempre he escuchado y vine a entender hace poco que la gente tiene como un dicho de que si yo estoy acá, mi hijo tiene que estar ser más arriba que uno. O sea, digamos que la proyección de esa frase es que lo que yo hice, mi hijo tiene que hacerlo mejor. Superarlo. Entonces, eso es muy importante, porque es que muchas veces le ponen el pedestal muy alto. Sí. Papá, saqué 4, ¿y por qué no sacó 5? Papá, saqué 5, ¿y por qué no sacó 10? Pues madre, felicítelo, porque no tenemos acá un 5. Sacó 1, bacano, hermano. Uno, chévere, bueno. Te sacaste un 1. Vamos a ver por qué te lo sacaste. Intentemos buscar. Retroalimenta al niño y avance. Pero no, pero usted, ¿por qué sacó 4? Usted es un mediocre. La nota es de 1 a 5 y sacó 4. Y fue el único del salón que sacó 4. El resto perdieron. Pero como papá nunca se conforma, pues antes lo castigo y lo regaño. Entonces la idea es que, listo, anímelo. A papá, perdí el examen. Bueno, revisémoslo. ¿En qué se equivocó? Miremos qué pasó. Retroalimentemos el proceso y avancemos. Así la siguiente vez no se va a sacar 1, se va a sacar 3, 4, 5. Pero porque le habló amigable. Ay, no, un 1, usted sí ve, no sabe para nada, está haciendo que yo pierda la plata. ¿Va a estudiar o no? O a veces sacó un 1 y una vez lo sacó de la carrera. Entonces realmente sí, la idea es que sea coherencia. Pelas con el discurso. ¿Cómo se dirigen a sus hijos? Son hijos, no son esclavos, no son lacayos, no son empleados, no tampoco son clientes, no son amigos, son hijos. No confundan los roles. Sí, su hijo le va a contar ciertas cosas, sí, pero su hijo le cuenta algunas cosas que le convienen, al igual que usted nunca le cuenta a toda su esposa, nunca le cuenta a todos sus hijos. Uno siempre tiene una red de apoyo y a cada miembro de esa red le cuenta una cosa diferente. Entonces la idea es que ni cuente todo, ni a todo el mundo, pero tampoco sea muy cerrado ni muy relajado en su discurso. Porque entonces el día de mañana, cuando usted discuta con un amigo, resulta que ese amigo cogió y sacó las tapetas al sol de lo que usted le contó con privado. Sepa muy bien a quién le va a contar las cosas. Tenemos una pregunta desde Barranquilla, Colombia. Saludamos a Margarita Cuello. Esos apellidos de la costa son interesantes, ¿no? Margarita Cuello nos dice: y cuando no se tiene tiempo, ojo con esta pregunta, y cuando no se tiene tiempo para los hijos, entonces ¿qué podemos hacer? Yo pienso que lo primero que tienen que hacer es evaluar cómo está administrando su tiempo. Yo creería que existen herramientas, porque pues lo más importante, sí, aparte de tener hijos, es buscar un equilibrio en su vida como padre. Pero también no solo existe el compartir el 100% del tiempo con su hijo. Y una persona, como en estos tiempos de la actualidad, que el nivel de labor ocupa más de 8 horas diarias de casi en lo más normal, a la semana prácticamente nunca va a ver a su menor o a su hijo creciendo. Entonces, para eso existen herramientas adicionales a ese tipo de, para apoyo de las personas. Pueden ser, no sé, cursos de por internet hoy en día, que se está manejando tanto la web, cursos de música, cursos de pintura, cursos de inglés. Con eso hay un apoyo desde el punto de vista de crecimiento personal al menor, y con eso también se evalúa cómo va creciendo o cómo va su crecimiento personal. Siempre va a haber tiempo para cualquier actividad. Si sacamos tiempo para ir a tomar con los amigos o trabajar, saquemos tiempo para los niños. Para ver una serie en Netflix o en Cinepolica. Incluso ese tiempo, pues correcto, Cinepolica, miremos las películas de Cinepolica. Si sacamos tiempo a ver las películas de Cinepolica, saquemosle 5 minutos al día para estar con nuestros hijos. Eso es también tomarlo como una pausa activa. Cambiar de foco, atención, relajarnos, cambiar de ambiente. Pero usted todo el tiempo trabaja, día de mañana que usted ya esté en la vejez, adultez tardía, que no tenga el mismo estado de ánimo físico o de salud mental, no va a poder hacer lo mismo. Descanse de vez en cuando. Ah, tengo mucho trabajo, pero voy a parar media horita, juego con mi hijo y sigo trabajando. Eso lo refresca, lo recarga y le amplía su perspectiva. No quiere decir que ahora esté 24/7 con su hijo. No, porque es importante que cada uno tenga su espacio. No lo tenga al pie suyo pegado a la pata como un chicle. ni tampoco lo tenga al otro extremo de la casa. No, es muy importante. Uno, que uno tenga su espacio. Dos, comprenderlo. Tres, entenderse usted, señora, porque usted también tiene obligaciones. Cuatro, usted también desea su espacio, usted también necesita su cariñito de vez en cuando. Esa parte de entender es total y absolutamente fundamental. Le voy a contar una experiencia. La experiencia ocurrió ayer precisamente en comunidad terapéutica. Resulta que llegó una familia, porque la nieta siempre está es pendiente de lo que hace el abuelo, todo el tiempo. El abuelo la ve cada 3-4 meses. La mamá decía, pero si yo estoy con ella todo el tiempo y estoy a toda hora. Y yo le pregunté a la mamá, ¿y la calidad? Es que habitualmente no es la cantidad de tiempo que usted genere. ¿La calidad del tiempo? ¿La calidad del tiempo? ¿Será que influye la calidad del tiempo o la cantidad del tiempo? ¿Qué es más importante en este caso? Ambos son importantes, total y absoluto. Pero en el caso de la historia que les voy a contar, influenciaba muchísimo la calidad del tiempo. Y es que el abuelo entró a terapia y recuerdo al abuelo cómo miraba a la nieta. No. Me partió. La forma en que miraba a la nieta era una cosa impresionante. Y la nieta lo miraba así. Y el abuelo no le decía absolutamente nada. No le decía, está bien hecho, está mal hecho. La nieta se le acercó dos veces y le dijo, abuelito, ¿esto para qué es? Le dice el abuelo, experimenta. No me preguntes. Yo te puedo ayudar. Pero ven, miremoslo los dos. En el momento en que la niña se levantó, la mamá lo primero que dijo fue, ¿por qué no se queda sentada ahí? ¿No es que estamos en consulta? El abuelo la miró y le dijo, experimenta. Es decir, es importante, dale importancia a los hijos. El tiempo, la calidad del tiempo tiene que ver con la importancia que le damos al tiempo, no en cantidad, sino en calidad, que precisamente estamos entregándole a los niños. Y tenemos una pregunta, desde Bolivia, pero ya la voy a formular, que se me cerró aquí el sistema. Pero tiene mucho que ver con la calidad. Es decir, no es la cantidad, influye la cantidad. Si tiene cantidad usted, pero cantidades exageradas, no. Imprímale muchísimo de calidad, muchísimo de respeto hacia el niño, de respeto por el tiempo del niño, por las palabras del niño, por lo que el niño está intentando comunicar, por escucharle. Uno, a mí me pasa la experiencia con mi hija, yo no hablo con ella durante todo el día, es decir, posiblemente duramos mucho tiempo en el que estamos trabajando en la oficina, pero cuando llega la noche y nos subimos al auto, me cuentan unas historias impresionantes y se pone feliz, porque son 10, 20 minutos en los que para ellos es total y absolutamente tiempo de calidad. Por eso es muy importante lo que hace un momento decíamos, lo que hizo Miguel, no esté 24/7 con su hijo, dele unos instantes, unos minutos de calidad, escúchelo, guíelo. Si el peladito se tira al piso, tírese usted al piso. Ay, no se tiró al piso, no, pobrecito, se enfermó, se ensució. Incluso pasa mucho con los papás primerizos que alzan a la niña, que no haga eso. Incluso pasaba con mi sobrina, que la esposa de mi hermana decía, no, pobrecita, no hagamos esto, aquello. Yo cuando iba a visitarle le decía, Martina, eso, vamos al pasto, juguemos, nos tiramos los dos al piso. Y eso hacía que la niña pues coja más confianza, juegue más, participe más, interactúe más. Por eso la idea es que el tiempo de calidad es muy importante. No lo encierre el niño en una burbuja de cristal. No lo acostumbre a que es el perfecto, el ídolo, porque todos cometemos errores. La vida no es color de rosa. Todos nos equivocamos. Si preguntamos a todos los papás del mundo, nos vamos a dar cuenta que hay muchos métodos y estrategias. Cada quien da tiempo de calidad diferente. La idea es que realmente sea algo de calidad y no dar por dar. No es que el papá como está el señor todo el tiempo en el celular, o el niño todo el tiempo en el celular. Deje el celular un momento. Todo el mundo en la mesa, hablen, dialoguen y ahí sí. Mira, yo utilizo una estrategia, es una estrategia que nos ha dado muy buen resultado con mi hija pequeña. Y es que un momento en que decimos todos al celular y nos dedicamos 10 minutos al celular y terminan los 10 minutos y todos sin el celular. Hay tiempo para cada cosa. Eso hay es importante. Un momento para cada situación. Hay una pregunta, Javier. Nos la hacen, bueno, yo les agradezco mucho a los oyentes cuando nos envíen desde el globo, colóquenos el nombre, por favor, porque me toca llamarlo Visitor 2185. Pues hola, no. Visitor. Hola, Visitor, desde La Paz, Bolivia. Solo sabemos que eres desde La Paz, Bolivia por el hoy direccionamiento. Hoy nos escuchan a todos latinos, qué bueno, sí, qué chévere. Les agradecemos a todos nuestros oyentes latinos de Chile, Bolivia. Y hoy llegaron con sorpresa al programa, no esperaban el programa de esa forma. Con sorpresa. Con sorpresa. Y muchos están diciendo qué chévere el programa. Dice, y cuando el papá es una mal, es una mala imagen o es una mala influencia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tan mala influencia es el papá? Es decir, ¿desde qué punto de esta mamita está viendo mala influencia al papá? ¿Para ella es mala influencia o para el hijo? ¿Desde qué punto lo está viendo? ¿Y hasta qué punto se puede permitir? Porque en ocasiones sí es mala influencia, pero no podemos cerrar del todo esa perspectiva, porque igual sigue siendo el papá. Pero lo que iba a decir era, hablemos con el señor para cambiar ciertas cosas. Me gusta esto, aquello. Por eso es muy importante el diálogo. A eso iba, Javier. Si no se dice nada, como que cambie. No, Miguel, es que no me gusta que usted ande descalzo. Pero si yo nunca le digo nada, pues usted va a seguir andando descalzo toda la vida. Es que a lo que voy, Javier, es esto. ¿Desde qué punto? Porque es que eso es muy común. ¿Desde qué punto es mala influencia el papá para el niño? Desde el punto de vista de que le, porque acá decía la pregunta, y es que a mí me puso los cuernos, sí, para usted. Posiblemente no, la mala influencia fue para usted, pero ¿qué tan mala influencia es este padre para los hijos? Lo primero que tienen que hacer los papás y las mamás es evaluar si es mala influencia para él o la mala influencia la estoy viendo desde mi corazón roto. Desde entre comillas, ¿no? Desde comillas, desde el corazón roto. Pero es muy importante que piensen desde la razón, no desde el sentimiento. A veces piensan en el momento. No, es que usted es un desgraciado, usted es un perro, usted es la peor hombre del mundo. Y nada que ver, es un buen papá. Y en ocasiones es muy bueno, sí, viaja todo el tiempo, pero todo el tiempo hace videollamadas, todo el tiempo le escribe a la niña, todo el tiempo la visita, le pregunta cómo está, cuando llega de viaje hace las tareas. Eso es bueno porque le da tiempo de calidad, lo que en un momento decíamos. Usted puede estar todo el día con su hija, pero si nunca le dio tiempo realmente de calidad, de bienestar, de seguridad, pues ¿qué espera? Obviamente cuando sea adulta, el hijo, ¿quién va a buscar más? ¿Al que le dio tiempo de calidad o al que le dio tiempo por darle tiempo? Y aquí creo que es visitor, porque me dice visitor 2190. Dice, y cuando uno llega a la casa y la mamá lo único que le tiene son quejas de los hijos, ¿qué hacer? ¿Se va a quedar con las quejas o se va a quedar con el hijo? Es decir, ¿las quejas sirven para algo? No. No. Eso ya pasó, quedó okay. En el pasado. Okay. Usted no puede cambiar un hecho, pero puede hablar para que no se vuelva a cometer ese hecho, si realmente impacta en la vida de las demás personas. A eso era lo que iba. Realmente hay mamitas, porque realmente hay mamitas que cuando todo el día están en la casa, y obviamente el estrés de estar educando a los hijos, el tema del contacto con los niños, muchas de ellas sienten que pierden el control. Ojo, en comillas, que pierden el control sobre las conductas de los niños, y la única amenaza que les queda es cuando llegue su papá. Cuando llega el papá, el muchacho está esperando que llegue el papá a darle una paliza impresionante. Y muchos papás llegan y le dan la paliza. Exactamente. Muchos papás llegan y le dan la paliza al hijo. Incluso a veces pasa que lo amenazan con otras cosas. Si usted se porta mal, lo lleva a la policía, se lo lleva aquí, o si se porta mal, se lo lleva al de la basura. Mire, está el señor por allá al frente, le voy a decir que se lo lleve usted. El loco pasó y se lo lleva. El loco pasó por allá, y eso genera que sea algo aversivo. Cada que mire, entonces un policía le va a dar miedo y se va a esconder porque va a pensar que se lo van a llevar. O cada que mire, el camión de la basura se va a esconder porque va a decir, me van a llevar, ay no. Entonces la idea es que no le genere miedo, no le genere temor, porque toda la vida va a haber policías, toda la vida va a haber camiones de la basura. No haga que sea algo aversivo, no haga que el niño le tenga miedo a la sociedad. Lo mismo, es decir, en el caso de este 2190 es precisamente eso lo que ocurre, que cuando el papá llega, los niños están tan atemorizados de ver al papá que nunca van a poder conectarse con él como persona, sino lo van a ver simplemente como el ogro, como el dictador al cual hay que tenerle miedo. Y el papá, lo primero que hace cuando llega obviamente a la casa es sobrecargarse, posiblemente una mujer con muchos niveles de estrés. No estoy diciendo que ocurre siempre, pero estamos viendo la posibilidad de que en este caso puede estar ocurriendo eso. O a veces llega el señor cansado, estresado, vuelto nada, y encuentra que los hijos no le están haciendo caso a la mamá, y en vez de tener un espacio de tranquilidad, de relajarse, de tiempo, de calidad, le dan más queja, le ponen más presión, y resulta que él se desquita con el primero que encuentra, con el más débil, entre comillas, que es con el hijo. Después lo castiga, le dio juguetes a que se canse. Después, ay no, hijo, qué pena, perdóname, ¿qué quieres que te compre? ¿Un iPhone, una hamburguesa, un carro, un viaje a París? En este caso el consejo es, mamás, gestionen y deje que cada uno de los integrantes tenga tenga un rol definitivo. Lleguen en la noche y si hay alguna queja que hacerlo, siéntese de manera consensuada, con conciencia, es decir, y dialóguenlo. Mire, Alberto, vamos a poner Alberto, mira, hoy Alberto pequeñito se portó muy bien, tuvo varias cositas en las cuales logró, pero hubo un par de fragmentos de su vida durante su experiencia en los que no cumplió de manera adecuada, y se refiere a esto. ¿Qué se te ocurre, Alberto, que podamos hacer? Eso es una manera consensuada de hacerlo. Incluso hay algo que yo siempre digo, que las cosas positivas se dicen en público y lo negativo en privado. Si el niño se portó mal, córralo del grupito, dígale, coméntele y listo, pero no le diga, no lo coja y le dé chancleta frente a todo el mundo, porque se va a sentir humillado, se va a sentir inferior, se va a sentir menospreciado, se va a sentir mal, se va a sentir juzgado. Si uno hace algo bien, uno lo felicita en público y el público lo va a coger como referencia. No, Miguel se portó excelente. No, me va a comportar como Miguel porque sé que me van a felicitar. Eso es condicionamiento operante con refuerzo positivo. Vamos a escuchar un poco de Orishas para darnos un poquito de aire. Nos una pausa ya activa. 10 minutos de programa. Y vamos a escuchar Tumbando y Dando de Orishas, la banda cubana, ¿no? Orishas tiene que ver con santería, ¿no? Bueno, es Cuba, básicamente. Y bueno, desde aquí, desde este espacio material, pues le decimos a nuestro querido Pablito Milanés, que se nos fue hace 4 días. Ya estaba muy viejito, estaba muy enfermo. Creo que ya la voz tampoco le está dando para mucho y durante muchos años duró ya en una silla de ruedas. Entonces, a nuestro querido Pablito Milanés, esta canción precisamente, que es inspirada en la vida. Hace mucho tiempo, Tumbando y Dando, de Pablito Milanés. Ya volvemos en Metropólica Radio Internacional y Noches Bajo el Faro. A mí, el color se mide en todo sitio, por lo que saben, por lo que valen, por lo que dan. Si vemos pam pam, todos están en un hueco de tierra con el chino, o a lo mejor con el negrito fino que de aquí me hace. O que me mira raro por no tener otro color, otro sabor, así de claro, claro, de que me acusa a mí de no ser blanco, blanco. Con mi gente canto, con mi gente bailo. Estas son las pautas de crianza y esto era Orishas en Metropólica Radio. Javier, ¿qué hacer, por ejemplo? Y le agradecemos a todos los oyentes que nos escriben y agradecemos algunas preguntas que algunas veces nos sacan un poco de quicio. Hubo una serie de comentarios, no vamos a decir el país por no estigmatizar, sino una serie de comentarios de algunos oyentes u oyentas u oyentos, como se quieran decir, para el tema de género, con A, con E, con X, con lo que quieran marcar. Que a los hijos hay que darles juguete, hijos o hijas o hijes, hay que darles juguete y hay que darles palo, que porque es la única manera en que ellos logran aprender. ¿Tú qué piensas, Javier, al respecto? ¿A ti te dieron palo cuando eras pequeño? Sí. Pues, ¿pero palo venteado así, de agarrar no, y romperte la...? Una palmada, tampoco es que, güey, me quitaron la nalga por portarme mal, no. Hay mamás que llega uno a la casa y miren, es que esa mata, esas espinas que tengo allá es para darle a este sinvergüenza. O yo le doy con ortiga, le pego con ortiga. Ortiga es una planta que es urticante. Entonces. Hagamos juego de roles. Señor papá o mamá, si usted quiere pegarle a su hijo, primero pégase usted 4 correazos. ¿Solo 4? Solo 4. En la forma en como se los pega usted mismo, como se los pega el niño. Y me dice qué siente. Y eso mismo va a sentir su hijo. Pero mucho más póngase fuerte. Póngase en el papel de su hijo. Su hijo es más pequeño, está en crecimiento, se está desarrollando su cuerpo, su organismo. Y además que hay un factor emocional. Mi papá me pega. Va a quedar marcado por toda la vida. Mi papá me golpea. Una cosa es hablarle, decirle, aconsejarle, guiarlo. Mire, no se debe hacer así, hagámoslo así, mostrándole con el ejemplo qué es lo que no se debe hacer. Pero si usted le pegó toda la vida, le dejó casi sin nalga tanto que lo garroteó, no va a esperar que en la adultez sea una santa paloma. No va a esperar que en la adultez no trate mal a un perro, a un gato o a una persona. Ay, pero usted, ¿por qué le pega todo el tiempo a su pareja? Señora, usted todo el tiempo le cascó a su hijo. Exacto. ¿Cómo hace en el papel del niño? ¿Cómo quiere que sea el niño hoy el adulto del mañana? Porque el mensaje directo al niño es que los conflictos se solucionan a golpes, trancazos. Y pues, no todos con golpes. Si un amigo le pega, pégale dos veces. Pues este estilo de crianza es un estilo absolutista en el cual se basa en el poder del adulto y en la consecuencia de ello es que a futuro va a ser un niño que cuando crezca va a ser sumiso, va a tener problemas de inferioridad, frágil, y va a ser frágil ante las circunstancias de la vida. Entonces aquella persona que piensa, dice que claro, que la educación debe ser hay que darle palo, hay que darle cuete, pues resulta que lo que está haciendo es darle un problema futuro. Y estos niños, cuando crezcan y tengan sus hijos, pues van a ser estos chicos que, o estas personas que les van a dejar que hagan todo sus propios hijos. Entonces genera un cambio social, un rol en el cual no le va a ayudar a futuro por ese tipo de formas de ver que al niño hay que darle duro. Ojo, no estamos diciendo que en todos los casos vaya a ocurrir lo mismo. En ocasiones, cuando pasa a ser adulto, rompe ese ciclo y pasa a ser lo opuesto. Pasa a ser una persona que no golpea a nadie, una persona supremamente decente. Pero cordial, el riesgo mayor es que siga golpeando. Pero hay probabilidades. No queremos decir que ahora estamos señalando a todo el que le dieron juguete, entonces ahora todos son violentos. No. Estamos diciendo que hay altas probabilidades que en algún momento pueda generar agresión física. Y son más altas las probabilidades. Por eso es muy importante saber educar, evitar estas consecuencias a futuro, no esperar que el futuro sea el hijo pródigo, la perfección del mundo, porque no va a ocurrir. Deje que ese niño hable. Ay, pero ¿por qué mi hijo nunca me cuenta nada? Porque usted nunca le dejó hablar. Cada que el chinito iba a hablar, usted lo interrumpía, hacía otra cosa, hablaba por teléfono, mil situaciones. Por eso es muy importante el tiempo de calidad. Escúchelo, haga actividades con él, no lo juzgue, pero tampoco lo justifique, no le invalide sus emociones, porque a veces se equivocó, pero no pasa nada, todo el tiempo lo justifica, se acostumbra a seguirlas cagando, a seguirse equivocando, porque sabe que lo van a justificar, y no todo es justificable. Y cagada tras cagada, bueno. Se convierte en una... Recagada. Gracias, Javier, gracias, Sergio, gracias, señores oyentes. El tiempo se nos pasó tan rápido que no nos dimos cuenta, y es porque cuando uno charla rico y cuando la conversación es interesante, quisiéramos tener un poco más de tiempo, pero el tiempo en la radio desafortunadamente es así. Recuerden el podcast, a los señores oyentes en directo pueden ingresar a nuestras diferentes plataformas, pero ingresen para bajar el podcast ya a partir de mañana. Las descargas de la semana pasada fueron interesantes y pueden entrar a nuestra página web, ahí metropolicaradio.com. Ahí van a encontrar la sección de podcast, ahí van a encontrar todos nuestros descargadores de podcast, Mixcloud, GRGs, Metropolica Podcast también, o la Metro Podcast, que es la nueva página que estamos en desarrollo, aún no está activa, pero ya estamos. Entonces, gracias por haber estado con nosotros, Javier. Dime. Les tenemos una gran noticia a todos los oyentes. Como hace 8 días hicimos un programa en vivo, nos fue tan bien, hemos decidido que cada 15 días vamos a hacer un programa en vivo. Genial, ya se pierden las cámaras. Entonces, dentro de 15 días, les recordamos, todos quedan cordialmente invitados a que ingresen a His IPS. Igual lo vamos a conectar con varias redes sociales que dentro de 8 días les comentaremos, donde nos podrán ver, observar cómo somos, podrán preguntar, podrán interactuar desde otras plataformas. También les recuerdo el curso de este sábado. Si están interesados, nuevamente pueden asistir desde cualquier parte del mundo porque es virtual. La virtualidad nos permite acercarnos a personas de otros países sin movernos de la casa. Recuerden que es para aprender a cómo educar de manera adecuada a nuestros hijos. Mírelo como una inversión, no como un gasto. Vale 100,000 pesos, pero son 100,000 pesos que le pueden ayudar a usted a librarse de muchos problemas. Bien invertidos. Muchos dolores de cabeza, muy bien invertidos. A partir de la próxima semana, Javier, ya nos ratificaron que llegan las cámaras y vamos a tener en metropolicaradio.com, en la página, en un espacio pequeño que dice en vivo, la transmisión en vivo, es un link, un clic. Nos van a ver por varias plataformas. Nos van a ver por varias plataformas. Vamos a entrar GPS, de ahí por para varias allá, herramientas. Por todas las herramientas. Entonces, que la tenemos para que logren ingresar. La emisora se está ampliando, se está transformando y queremos de su apoyo, su asistencia, de su compañía para seguir mejorando y fortaleciendo. Si en algún momento ven que el sonido no está muy bueno, escríbanos. Miguel no escucha bien, se corrige. Miguel, queremos tal música, se le tiene. Pero entonces la idea es que entre todos trabajemos porque este proyecto es de ustedes, para ustedes. Nuevamente, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Como siempre, fielmente, cada 8 días nos acompaña. Los esperamos dentro de 8 días en un envío. Le agradecemos a nuestro invitado que nos acompañó. Gracias por sus apuntes, sus ideas. Fueron bastante enriquecedoras para el programa el día de hoy. Y lo esperamos en un próximo programa. Bienvenido. Hace parte de Metropólica ya. Ya es oficialmente metropolitano. Metropólico. ¿Sí? Metropólico. Metropólico. Cada 8 días bajo el farol. Sergio, bienvenido. Sergio Reyes Metropólico. Gracias, viejo. Muchísimas gracias, psicólogo Javier y Miguel, por la invitación. Y para la próxima, entonces, estaremos atentos a cualquier inquietud de información para el oyente. Nos vemos en 8 días, entonces, Javier, despide el programa. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a estas actividades, a estos programas. Los dejamos con música, con más programas, más actividades. Y como siempre, estuvieron acá en Metropólica Radio, bajo el farol. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Well, I've had... una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. A las 7 en la noche, bajo el farol, en Metropólica Radio Internacional. No es el farol, es la luz que te guía. Un programa para la gente que hace por la gente. Metropólica Radio Internacional.